en México. Participantes en el tercer encuentro estatal de pueblos, comunidades y organizaciones Aquí decidimos sí a la vida, no a la minería, exigieron al gobierno que revise las concesiones otorgadas a empresas mineras en el territorio de Oaxaca para determinar qué leyes se violaron y en qué contexto se dieron. La nota fue producida por Miriam Flores de Educa Oaxaca. Yo vengo en representación del presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpan de Méndez en la Sierra. Queremos expresar lo siguiente. Hace unos días, en una entrevista pública, Andrés Manuel López Obrador dijo que los dos presidentes de la República anteriores, Calderón y Peña Nieto, se pasaron al haber otorgado tantas millones de hectáreas a empresas mineras. Exigimos que esas millones de hectáreas que fueron otorgadas en tierras de pueblos indígenas en este país sean revisadas con todo detalle. ¿En qué contexto se dieron? ¿Qué leyes se violaron? Por ejemplo, el convenio 169 establece claramente que debe haber una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas cuando están de por medio sus vidas. No puede ser que el presidente diga que los gobiernos anteriores se pasaron. Es una falta de respeto para nosotros esa expresión que usó el presidente. Y nosotros tenemos la experiencia en nuestros pueblos, las personas que estamos aquí, sí sabemos lo que implica la explotación de minerales. El caso de nosotros en Capulalpan de Méndez, y lo digo enfáticamente Capulalpan de Méndez, San Mateo Capulalpan, porque nosotros tenemos la experiencia devastadora de lo que ha sido la explotación de minerales por más de un siglo. Y por otros 60 años, los gobiernos que se pasaron, como dijo el presidente, nuevamente dieron otras 50 y tantas mil hectáreas en concesiones mineras, no solamente en Capulalpan, sino en varios pueblos de la sierra. Así que el presidente tendrá que poner a revisión esos millones de hectáreas que fueron entregadas por gobiernos anteriores en tierras de pueblos indígenas. Muchas gracias. Yo soy de la comunidad de San José del Progreso, una comunidad que desde hace ya aproximadamente 10 años venimos denunciando la imposición de este proyecto minero, ¿no? Pues la contaminación del agua del río El Coyote, que surte a la comunidad de Magdalena Ocotlán. Pero también hacemos esta denuncia que la presa Benito Juárez de la comunidad de San José del Progreso también ha estado pues sintiendo rezagos, y no nada más por el cambio climático, sino que también por el robo de agua que hacen las pipas que surten a esta empresa. Entonces también queremos seguir denunciando, ¿no?, que la imposición de todos estos megaproyectos que no son ni siquiera notificados a las comunidades. Hace una semana sale en una nota, ¿no?, donde hace mención que ya quieren una ampliación de San José 2, el cual ya están proyectando el manifiesto de impacto ambiental, lo cual las comunidades no saben. Entonces también hacemos un llamado estricto a la Semarnat. Es una preocupación grande, ya que no sabemos exactamente dónde será la ampliación. Entonces seguimos denunciando, porque la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán y todas las organizaciones que estamos aquí decimos sí a la vida y no a la minería. Los días 17, 18 y 19 de mayo, representantes indígenas de los pueblos zapoteco, mixteco, chontal, cuicateco, icots y mije se reunieron en Santa Catarina La Chatao y Capulalpan de Méndez en la Sierra Juárez de Oaxaca para participar en el tercer encuentro estatal de pueblos, comunidades y organizaciones Aquí decimos sí a la vida, no a la minería. A lo largo de estos tres días, los asistentes intercambiaron experiencias sobre los diversos proyectos extractivos impuestos en sus territorios, así como sus afectaciones, luchas y estrategias en defensa de los territorios. Además, escucharon las reflexiones de académicos comprometidos con la sociedad y de luchadores sociales de los pueblos Mepá, en Guerrero, Totonaco y Nahua, de la Sierra Norte de Puebla, que también han sido y son afectados por diversos megaproyectos. En esta ocasión, el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa abordará el panorama expuesto por los asistentes en este tercer encuentro Aquí decimos sí a la vida, no a la minería. Un ejercicio de resistencia que inició hace más de 10 años ante la imposición masiva de concesiones mineras en el territorio oaxaqueño. A continuación escucharemos a Neftali Reyes, integrante del colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios. Empezamos a ver que llegaban maquinarias sin el consentimiento de las comunidades, sin información, y llegaron a realizar o a pretender realizar estudios. Y en ese tiempo, hace 10, 15 años, Las comunidades empezamos a reaccionar y a enfrentar este tipo de actividades a como pudimos. Es decir, se realizaron foros, se realizaron encuentros, algunos promovieron amparos, otros se movilizaron en la ciudad de Oaxaca, otros detuvieron a la maquinaria cuando llegó a las comunidades. Se hizo una resistencia en todo el estado para que no entraran los proyectos mineros. Ese es el inicio de estos encuentros. Esa preocupación por la entrega, más bien, de concesiones mineras, de permisos mineros, ya la entrada directamente de empresas que no respetan a las comunidades, que no respetan los sistemas normativos, que no respetan las reglas que están colocadas, que no respetan el territorio. Esa preocupación nos convoca, pero también nos convoca el amor que le tenemos a la tierra, el amor que le tenemos al territorio, el amor que le tenemos a la vida. Y hace 10 años más o menos, pues analizábamos que cada comunidad estaba defendiendo, pues sí, como podía, ¿no? En muchas comunidades se logró detener, pero desafortunadamente en otras la minería logró entrar. Y es el caso de la comunidad de San José del Progreso, es el caso del proyecto El Águila y otro proyecto más allá en los Valles Centrales, que son los proyectos mineros de mayor envergadura de esta mega minería que ni siquiera la podemos imaginar porque tiene impactos regionales. Y entonces analizábamos que la resistencia no la podíamos dar aislada, que necesitábamos encontrarnos, que necesitábamos intercambiar experiencias para saber cómo le habíamos hecho, cómo le habían hecho las comunidades del Valle, cómo le han hecho las comunidades del Norte, cómo le han hecho las comunidades de la Mixteca, cómo le han hecho las comunidades del Istmo, para enfrentar este tipo de problemáticas, para defender el territorio, para cuidar la vida, para defender la comunidad, para defender a las niñas y a los niños, los bosques, las selvas, los desiertos, los mares. Y dijimos, pues vamos a convocar a un primer encuentro estatal. Y este primer encuentro se realizó en una comunidad de allá de los Valles que se llama Cerro de las Huertas, en Ejutla. Y un producto de ese encuentro es que dijimos, pues vamos a realizar un día estatal contra la minería, que es el 22 de julio, que a su vez es el Día Mundial contra la Megaminería Tóxica. Y este día nos vamos a encontrar, y este día vamos a festejar, y este día vamos a realizar acciones para la defensa del territorio. De ahí, el segundo encuentro en la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac. Magdalena Teitipac expulsó a la minera Plata Real en 2013, y en 2018, el año pasado, el Cabildo Municipal reafirmó su declaratoria de territorio prohibido para la minería.